Hola, buen día, ¿cómo les va? No Hola, sé si buen se día. escucha bien, porque no tengo. Perfecto. Hola, hola. Se ¿Está escucha bien? Bueno, pues perfecto. no. Bien. Bueno, acá todo indica que se va a aceptar, por lo menos aquí, la propuesta salarial que desde el gobierno, que es un 15% para. En realidad no es 15%, es 9,2 sumado al 5,8 Bien. ya de acordado en diciembre. En noviembre del año pasado, lo cual suma un 15% los dos acuerdos paritarios que se están ofreciendo. Me parece que se nos cortó. Bien, se cortó ahí la comunicación. Estábamos teniendo comunicación en directo, en vivo, desde el plenario que se está Hola, realizando. hola, hola. Ahí Hola. estamos. Hola, hola, ¿nos escuchas? Hola, hola. Ah, perdón. Sí, hay muy mala señal aquí, Bien, disculpe. perfecto. Ahí te ¿Dónde me escuchamos quedé? perfecto. Si querés retomar en los porcentajes. Bien. A ver si, ojalá que no me repita. Se ofrece un 15% para enero, para febrero o marzo, más un bono de 90 mil pesos. El 15% en realidad no es tal, sino en realidad básicamente es un 9,2, porque ya hay un acuerdo previo de 5,8 para enero, febrero o marzo del año pasado. Eso no sé si lo alcancé a aclarar. Bien, bien, Sí, pero sí. perfecto que lo vuelvas a decir para que quede bien claro, Gato. Bien, bueno, más un bono de 90 mil pesos en tanto la inflación de diciembre, enero, sin contar la de febrero. Bueno, acá se va a aceptar. Y hasta ahora, en un conteo, ¿cómo se dice?, a boca de urna, en la mayoría de los departamentos ya se aceptó esta propuesta paritaria. Lo que se está proponiendo ahora, lo que se está debatiendo básicamente, es el plan de lucha. Desde CETERA se está proponiendo un paro por tiempo indeterminado. Desde la CGT se está estudiando positivamente esto y desde aquí todavía no se sabe porque las bases no están tan convencidas de que se pueda llegar a proyectar un paro por tiempo indeterminado, debido a un montón de factores. Recordemos que nuestra provincia votó el 75% de las personas a Cornejo y el 80% a Milei en ese balotaje. Por lo tanto, es muy difícil cambiar la política de puja sindical o pelea sindical, así que bueno, no se ve que eso vaya a generar algún tipo de respuesta por parte de las bases. Bien, también hay que aclarar que los docentes, al tener el famoso ítem aula, están temerosos a hacer paros porque después el descuento que se les hace en el sueldo es bastante grande y en la situación en la que está la economía, por ahí también hace eso que muchas personas no piensen en el paro como una forma de lucha actual. Se nos ha perdido, me parece, nuevamente. Volvió. Sí, Ahí está. la verdad que es un. No, no, hola, hola, Sí, hola. de ahí te Hola, escuchamos, ahí está. Gato. Sí, sumándome las palabras tuyas, Martín, eso es una situación que un condicionante muy grande. Recordemos que también más del 80%, yo no puedo decir con exactitud, más del 80% de las personas que integran este grupo sindical son mujeres y de ese porcentaje, más del 80%, si no, o el 70%, ponele, para no desmesurarme, son mujeres solas que están a cargo de infancias. Así es. Entonces, es como un cuchillo en la panza eso, disculpen la observación, pero no puedo evitar ser exagerado en este sentido, porque muchas pagan alquiler, muchas están solas en sus casas, muchas dependen de alguien que les cuide sus infancias mientras salen a trabajar o lo que sea que vayan a hacer, y a veces tienen que pagar por esa situación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, hay otra situación que hay que reflejar. Cornejo se ha dado el lujo o el placer de agarrar y decir, de decir, de destruir cualquier tipo de frente de lucha, cualquier tipo de frente de lucha. Ya tiene amenazado a ATE con este juicio que está total, siempre latente en contra de Roberto Antonio Macho. Hay un juicio que le está entablando a Gustavo Correa, dirigente sindical de la CTA y del SUTE, y después está la situación que se ha presentado con Karina Serrano, que también ahora está siendo imputada, probablemente con un juicio en puertas, y después lo último que logró, que fue haber frenado la lucha del... Bien, se volvió Se a cortar volvió a ahí cortar. un poquito la comunicación. A ver si podemos volver a tener comunicación. Pero realmente es preocupante la situación aquí en Así Mendoza, es. ¿no? Pues lo que nos comentaba. Hola, hola, hola. Ahí volvemos a tener Hola, comunicación. hola, disculpa. Hola, ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos. escuchamos. Bueno, Les contaba a los de sí, el sí. frente, el frente de organización social, que era el Polo Obrero, que a veces les solía acompañar muy bien el FOL, al cual también logró quebrar esa lucha. Bueno, Cornejo tiene un panorama enfrente que no tiene ningún, digamos, ninguna organización sindical, social o política que le haga realmente se les pare de manos y les diga, no, usted está equivocado, usted no tiene con qué o cómo hacer lo que hace, así que tiene, digamos, una pampa totalmente allanada para poder hacer lo que se le venga en gana. Bien, Gato, te hago una pregunta con respecto a lo que decías recién, que a pesar de que pareciera que va a ser aceptada la propuesta del gobierno, sin embargo, también se están pensando en opciones de lucha más allá de la aceptación de esta paritaria que se va a hacer. Sí, se ha buscado eso. ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, bien, bien. Se ha buscado distintos planteamientos. La gran mayoría de las personas que han pasado a hablar, por lo menos aquí en el camping del SUTE de Guaymallén, es que se busca un paro por tiempo indeterminado. Casi todas las personas. Ahora, eso. Es muy difícil llevarlo a cabo porque no hay mucho consenso en las bases de esto. Justamente una de las razones es esto que vos dijiste, Martín, élite en aula, y otra es acá, lo ha hablado la conducción abiertamente, como dije más bien al principio, el saber que acá en esta provincia, a quién se votó y cómo se votó. Y otra cosa que están proponiendo hacer otras acciones, no sé, banderazos, panfletazos. Ahora, esto básicamente es una opinión muy personal. Yo no creo que a Cornejo le vayas a hacer ningún tipo de mella si vos te parás en una esquina y te pones a gritar, no sé, Cornejo basura, vos sos la dictadura. El tipo está muy cómodo, no ve... Eso no creo que le vaya a hacer mella. La única forma que se pueda llegar a lograr algo, y no solamente desde este sector sindical, que es el SUTE, de cualquier sector sindical, estatal o privado, es el acompañamiento de la familia, me parece, y de la sociedad. Si no se logra eso con un frente sindical amplio y conciso, no se va a lograr nada. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, seguimos ahí en contacto entonces, Gato, para ver qué es lo que ocurre, qué decisión se toma al final en este plenario que se está realizando ahí en el SUTE. Sí, yo te debo el mañana, recordemos, es Perfecto. solamente porque son plenarios departamentales. Mañana se va a hacer en Rivadavia, el plenario provincial, y ahí, bueno, se va a decidir en base a lo que dice cada una de las de las sedes departamentales, pero ya te digo, desde como a boca de urna y por lo que me he estado preguntando y he estado relojeando, hasta ahora va a ser aceptación y bueno, por lo tanto, si es así, bueno, mañana se cobrará el ítem útiles e indumentaria, la gente suplente cobrará el aguinaldo retrasado y el martes a lo sumo, martes o miércoles, ya se va a cobrar este bono de 90 mil pesos más en planilla suplementaria el 9,2% ofertado. Bien, perfecto entonces. Bueno, nos despedimos entonces, Gato. La verdad, Un excelente su abrazo. trabajo, como siempre. Un abrazo, muchas gracias y bueno, suerte. Abrazo a toda la audiencia.